Yo, entre el asombro y el contento de haberlo encontrado, le decía: Mi Jesús, ¿cómo toda esta mañana me has hecho tanto girar y girar para encontrarte y estabas aquí? Me lo podrías haber dicho, así no me hubiera afanado tanto. Dulce bien mío, amada vida mía, mira cómo estoy cansada. No tengo más fuerzas, me siento desfallecer. Ah, sosténme entre tus brazos porque me siento morir. Y Jesús me tomaba entre sus brazos y me hacía reposar. Y mientras reposaba, me sentía restituir las fuerzas perdidas.